Bueno, ahora sí, vamos a irnos con la temperatura. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo soleado, se espera cielo soleado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 12 millas por hora, una humedad del 32% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 65 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes 11 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de precipitaciones el día de mañana, una probabilidad de un 20%, y esto sería por la tarde, a partir de las 4 de la tarde aproximadamente, 3, 4 de la tarde. Para el día sábado 12 de agosto se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 13% de que caigan precipitaciones. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 66 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes 14 de agosto se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de precipitaciones el próximo lunes de un 15%. Entonces van a ir en aumento las temperaturas a partir del día de hoy. Supone que hoy máximas 87, mañana máximas 89, el sábado máximas 90, el domingo máximas 91, el lunes próximo máximas 91, el próximo martes máximas 93, como están escuchando, va en aumento. Y así va 95, 97, 93, 94, o sea que todavía nos queda calor, y nos queda bastante calor. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:06 PM, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, los reproches de tu pareja podrían lastimarte, pero reflexiona sobre qué es lo que te pide, busca ayuda para llevar a cabo tus ideas y aprovecha los recursos de otros. Debes cuidar la fuerza y la salud de tu corazón. Para el signo de Tauro, cuida tus palabras cuando se trata de tu familia o de tu pareja. Hoy es un buen día para materializar esa idea, así que no tengas miedo al fracaso. Aquellos que te digan que debes quedarte en tu zona de confort se están equivocando. Géminis, nada debe imponerse entre tú y tus sueños. Una serie de malentendidos puede llevarte a hacer conclusiones apresuradas. Es el momento ideal para reconocer quién está a tu lado. Vivirás un ciclo de transformación constante. Cáncer, es ideal poner las cartas sobre la mesa. Además, es hora de escuchar a tu pareja y comenzar de cero y sin reproches. No dejes ir a esas personas que te ofrecen su ayuda. Ayuda a los demás a crecer. Leo, no es un buen día para añadirle presión a tu pareja. Ya tendrás ocasión de rendir cuentas. Si el cansancio es fuerte, debes buscar espacios de relajación y cuidarte. El equilibrio es delicado, por lo tanto, también trata de controlar tu ira. Virgo, no dejes a tu pareja fuera de tu vida, sobre todo en los momentos donde la necesitas más. Hoy debes de cumplir esa actividad que lleva mucho tiempo en tu mente. Comienza a vencer todos los temores. Libra, este día quedará grabado en tu memoria como el primero de tu independencia. Encontrarás la ruta e impulso que te permitirán llegar a la cima como trabajador. La vida es un viaje donde las elecciones cuentan y los errores te, nos enseña. Escorpión, tu trabajo no solo es una forma de hacer dinero y generar patrimonio, también te ayuda a forjar tu carácter y fortalecer tus habilidades. No te dejes caer en la rutina porque llevas en ti la clave para resolver los enigmas. Sagitario, hoy es un gran día para cerrarle la puerta a las voces que tratan de entrometerse en tu relación de pareja. El tema del día será cómo hacer dinero rápido y con menos esfuerzo. Debes mantenerte en lo que haces y convertirlo en tu pasión absoluta. Capricornio, tu pareja te sorprenderá. Hoy además tendrás un golpe de suerte que ayudará a tu fortuna. Es la forma en la que el destino te premia por haberte esforzado y por no rendirte ante la adversidad. Acuario, hoy es el día en el que debes cumplir las promesas que dejaste inconclusas sobre tus emprendimientos. Añade esfuerzo hasta que los objetivos que anhelas se concreten. No te dejes vencer por la soledad. Bueno, es el consejo al final, ¿no? No te dejes vencer por la soledad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En tu relación de pareja, trata de aprovechar las oportunidades de la vida. Hay algo en tu talento y tu manera de hacer las cosas que te brinda una extra singularidad. Hoy es una gran oportunidad para disfrutar de la calma y del silencio. De la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esto sí que duele.

ponen la canción, le da una depresión. Nicki Minaj, the queen, we're the queen. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les traigo el día de hoy, pues todos hemos escuchado acerca de la película de Barbie, la de Oppenheimer y la pues la asociación que hicieron de estas dos películas como para apoyarse. O por lo menos los espectadores, ¿no? A quienes les han gustado las dos películas, pues ponen Barbieheimer, ¿no? O sea, que son las dos, o sea, que son las que están en primer y segundo lugar. Pero, ¿adivinen qué? ¿En qué lugar? han batido a Barbie y a Oppenheimer en la taquilla. ¿Se imaginan en dónde? Bueno, pues es en la taquilla española. El fenómeno Barbieheimer ha dejado su huella pues, en todos los aspectos, atrayendo a multitudes a las salas de cine y manteniendo a Barbie y a Oppenheimer en la cima de la taquilla española en sus primeras semanas de cartelera. Sin embargo, el reinado de estas películas ha llegado a su conclusión con el estreno de Megalodón 2, La Fosa. Esta es la que trata de los tiburones. ¡Uy, no! Están en el primer puesto en España. En un análisis proporcionado por Coscore, esta nueva entrega de Megalodón ha tomado el primer puesto en la taquilla española, desbancando a la anteriormente invicta Barbie y dejando a Oppenheimer en la tercera posición. La crítica dice que no ha sido seducida. Este cambio es intrigante, dado que la crítica especializada no ha mostrado mucho entusiasmo por la película de Jason Statham, siendo escasas las valoraciones positivas que ha recibido al respecto. Tiene un 28% en Rotten Tomatoes. Echando un vistazo a Rotten Tomatoes, es evidente que Megalodón 2, La Fosa, ha obtenido una puntuación del 28% por parte de los críticos, marcando una disminución significativa en comparación con la entrega previa que alcanzó un 46%. Sin embargo, lo que realmente determina el éxito o el fracaso de una película es la percepción del público, así que no importan las otras calificaciones. Y esto pues ha quedado demostrado con el abrumador respaldo en la asistencia a las salas de cine durante este fin de semana. El 73% por parte del público, así Megalodón 2, La Fosa, sorprende con una puntuación de un 73% por parte del público, que es una evaluación notablemente alta en contraste con su predecesora, que solo recibió un 43% y quedó por debajo de la calificación de la crítica. La audiencia tiene pues la última palabra y en última instancia es la audiencia la que tiene la última palabra, o sea, dando un claro ejemplo de cómo el gusto del público puede superar las opiniones de los críticos y dar vida a un éxito taquillero inesperado. Es lo mismo que yo digo porque, por ejemplo, no tengo nada en contra de la película de Barbie. Sé que a mucha gente le fascinó. A mí, en lo personal, ¿no? Pues también no la vi completa porque cuando llegué al cine, pues llegué tarde. Pero no se me hizo así que dijeras wow, sobre todo por todo lo que dicen que pasó, ¿no? Como la escasez de la pintura rosa, como que decía yo, ahora con tanta tecnología pues no era para que se acabara la pintura rosa, pudieron haber hecho pues los efectos a través de la inteligencia artificial, ¿verdad? O de las nuevas tecnologías y evitarse eso, pero bueno, los críticos en la película de Barbie pues tienen muy buenas puntuaciones, pero bueno, habrá otra persona al igual que yo que diga, no, a mí no me gusta por esto, o simplemente pues no le doy así como que wow, estuvo increíble, no, pero bueno, gustos se rompen géneros. ¿Será que porque yo cuando jugaba a las Barbies jugaba más con los otros monitos, ¿no? Que las Barbies, tal vez por eso. Pero bueno, vamos a otra información. Voy a hablar otra vez de WhatsApp. No es la misma nota del día de ayer ni la de del otro día de esta semana, ya que ahora se trata de una nueva función que es para enviar videos instantáneos. El día de ayer hablábamos de cómo compartías la pantalla de tu celular a través de una llamada de WhatsApp, ¿verdad? Que está padrísimo eso. Ahora pues WhatsApp ha comenzado a ofrecer mensajería instantánea de video que ofrece a los usuarios la opción de enviar un clip de hasta 60 segundos de duración a través de los chats de texto. La plataforma de mensajería, que es propiedad de Meta, anunció que la opción funcionará en la misma línea de los mensajes o las notas de voz. Solo hay que pulsar para cambiar al modo de video y mantener pulsado para grabarlo. Eso fue lo que dijeron las instrucciones. Y es tan fácil como enviar un mensaje de voz rápido, aseguró Mark Zuckerberg, presidente y director ejecutivo de Meta, que publicó el anuncio en Facebook. Según WhatsApp, los videos pueden grabarse en modo manos libres, o sea, deslizando el dedo hacia arriba para bloquear, e incluyen el cifrado estándar de extremo a extremo. Una vez abiertos, estos se reproducirán automáticamente. Y eso sí, hay que activar el sonido, ya que para evitar molestias, estos se reproducirán por defecto silenciados. La empresa anunció que esta forma divertida de compartir momentos estará disponible para todos los usuarios de WhatsApp en las próximas semanas. Y de acuerdo con las últimas estimaciones de We Are Social, una empresa británica que rastrea el uso de internet, WhatsApp tiene unos 2 mil millones de usuarios en todo el mundo. Pues ahí está esa nueva opción que en unas semanas llegará. En otra información de ciencia, la nueva IA o la inteligencia artificial puede reconocer contraseñas. ¿Adivinen por qué? Por el sonido así de las teclas. Las teclas pulsadas. Un reciente estudio ha indicado que la inteligencia artificial podría ser utilizada por hackers para deducir contraseñas mediante el análisis del sonido generado al teclear durante una videoconferencia en Zoom, logrando una asombrosa precisión de un 93%. Un grupo de investigadores con base en el Reino Unido ha puesto de relieve las enormes implicaciones que esto tiene para asegurar la seguridad cibernética. Con el aumento en el uso de herramientas como Zoom y la proliferación de dispositivos con micrófonos incorporados, se ha ampliado la amenaza de ataques cibernéticos basados en el sonido, fue lo que advirtieron los científicos. Especialistas de la Universidad de Surrey, la Universidad de Durham y la Universidad Royal Holloway de Londres llevaron a cabo un experimento en el que presionaron cada una de las 36 teclas de un MacBook Pro en múltiples ocasiones variando los dedos y la precisión, y los sonidos resultantes fueron capturados tanto a través de una llamada en Zoom como un smartphone cercano al teclado. Luego, desarrollaron un sistema de aprendizaje automático para reconocer las características acústicas asociadas a cada letra. Y este programa fue entrenado con datos y, al ser probado, logró tasas de precisión de lectura de un 95% cuando la grabación se hacía a través de una llamada telefónica y el 93% cuando se hacía a través de una llamada de Zoom. Aunque no es la primera vez que se demuestra que el sonido puede revelar pulsaciones de las teclas, este nuevo sistema se destaca por su mayor precisión en comparación con lectores similares del pasado. Entonces, al parecer, pues este tipo de modelo, la precisión es cada vez mayor, por lo que declaró The Guardian, Elsa Toreini, coautor de este estudio que fue publicado en el IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops de la Universidad de Surrey, quien también expresó su preocupación por la prevalencia de dispositivos inteligentes equipados con micrófonos en los hogares. ¡Wow! Pues esperemos a que haya censura, ¿verdad? Tenemos que estar seguros con las cosas que estamos haciendo. Ya sabemos que mientras estemos en internet, pues nada es secreto ni seguro. Pero por lo menos que haya normas para que no se puedan aplicar este tipo de herramientas con la inteligencia artificial. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. necesito es casarme contigo. Contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra. Que mi capricho tengo que lograr. Que mi capricho tengo que lograr. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita de conociendo tu meta. Y hoy te voy a hablar acerca de los jugos verdes. Yo siempre te he hablado de los jugos verdes, que todos los días me tomo un jugo verde, ya me lo tomé, me tomé dos, pero ahorita te voy a dar algunos beneficios que vas a obtener al tomar jugos verdes. Yo ya les he hablado en otras ocasiones acerca de la importancia de los jugos verdes, ¿verdad? Por eso hoy vamos a recordar un poquito más de esto, pero con nueva información. Popularmente se caracteriza, se categoriza como jugos verdes a las bebidas elaboradas a partir de jugo de vegetales o hierbas verdes. Puedes prepararlos mezclando ya sea kale, apio, brócoli, pepino, perejil o menta, entre otros. Debido a que suelen tener un sabor amargo, pues muchas veces se les agregan frutas que sean verdes. O también no, o que no sean verdes, pero pues lo ideal es que sean verdes, ¿no? Para saborizarlas, como puede ser el kiwi, el limón, la toronja o las bayas, la manzana verde en su caso. En mi caso, a partir de la combinación de sus jugos, se consigue agrupar muchas de las propiedades de distintos alimentos de una forma práctica para ser consumidas. Los jugos verdes se destacan por ser ricos en vitaminas A, B, C y E, antioxidantes, fibra, minerales como el calcio, el hierro, el magnesio, el potasio, la clorofila y las proteínas. Esta combinación nutritiva se asocia con muchas bondades para la salud. Te ayuda a desintoxicar tu cuerpo. La hinchazón, el dolor e incomodidad general pueden ser síntomas de nuestro estómago que necesita una desintoxicación. Y los jugos verdes pues se alzan como opciones ideales para lograrlo, ya que son ricos en fibra y en antioxidantes que favorecen la eliminación de las toxinas y estimulan el desarrollo de bacterias intestinales buenas que pues son las que nos ayudan a combatir ciertas enfermedades. Por su gran contenido de fibra, nos ayudan a mejorar el sistema digestivo, favoreciendo el tránsito intestinal. Ayuda también a añadir volumen en las heces, facilitando su eliminación. Ayuda en la absorción de los nutrientes. Y además estimulan la producción de bilis y evitan la formación al mismo tiempo pues, de cálculos biliares. ¿Qué más de estos beneficios? La clorofila, que es el pigmento que da su distintivo color a las frutas y a los vegetales verdes, es una sustancia muy estudiada por sus potenciales beneficios para mejorar el funcionamiento del sistema inmunitario, previniendo así daños o infecciones. Los jugos verdes también son ricos en minerales y en antioxidantes que favorecen la renovación celular y así muchas funciones básicas del cuerpo. Nos ayuda a mejorar la circulación por su rica composición de vitaminas y minerales. Nos ayuda a cuidar la salud cardiovascular, poseen propiedades antiinflamatorias, mejoran la circulación sanguínea al dilatar los vasos sanguíneos y tienen efectos anticolesterol, que está evitando la concentración y obstaculación por placa y disminuyen el riesgo de enfermedades del corazón. ¡Wow! ¿No? Todos estos beneficios que uno no se debe de perder. A veces uno dice, es que a mí no me gustan los vegetales. Hagan el intento, realmente el jugo que yo siempre les he recomendado. Tiene un buen sabor. Yo le agrego una manzana verde, el jugo de un limón, lechuga, pepino, apio, perejil, aloe vera. Y depende, ¿no? A ver, de qué vegetales encuentro en algunas ocasiones, pues les pongo de otros. Kale también, dandelión, pero bueno, eso ya es otro. También ayuda a purificar la sangre, gracias a que fomenta la oxigenación y la circulación sanguínea. El consumo de jugos verdes permite que todos nuestros órganos funcionen correctamente y esto se puede traducir en beneficios que van desde una mejor capacidad cognitiva o mayores niveles de energía hasta una buena salud cutánea o del cabello. También tienen efectos anticancerígenos, ya que los radicales libres pues, son moléculas inestables que alteran las estructuras celulares sanas, favoreciendo la aparición de enfermedades crónicas, y pues uno de ellos es el cáncer. Y recientes investigaciones coinciden que el consumir jugo verde junto a una alimentación saludable es de gran ayuda para garantizar la dosis de antioxidantes al organismo y así aplacar el estrés oxidativo. Entonces ahí está otro beneficio que no podemos dejar de lado. Estos jugos sintetizan las propiedades de los alimentos que se utilizan al prepararlos, ¿verdad? Y cuando se vuelven el centro de la dieta y se descuida otros hábitos de vida importantes, se pueden sufrir graves consecuencias, o sea que no solamente es el jugo y ya. Entre las principales se encuentran rápidos descensos de peso, alteraciones en el metabolismo, desequilibrio hormonal o incluso intoxicaciones. Así que tienes que tener mucho cuidado al momento de preparar tu jugo verde. El jugo verde no es algo que digas, este es mi desayuno, mi comida y mi cena. No, el jugo verde es para acompañar tus alimentos. O sea que no te prives de tus comidas. Úsalo como un complemento para que obtengas todos los beneficios. Es cierto, a veces uno quiere bajar de peso y empieza a tomar puros jugos verdes, pues vas a bajar bastante. Y dependiendo de los ingredientes que tú utilices, tal vez no sean tan saludables para ti. Entonces tienes que ir analizando también a tu organismo para ver cómo reacciona con ciertos vegetales que vayas a agregar, ¿no? A veces uno puede ser alérgico a algo y no se da cuenta, y en lugar de beneficiarte, pues te puede perjudicar. Entonces, trata de hacerlos con los vegetales que usualmente comes y que no te pasa efecto secundario. Y recordar que no es un alimento, es un suplemento, ¿ok? O bueno, es el acompañamiento de tu alimento principal. Y con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Institutos Nacionales de Salud, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto finalizamos el segmento y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 51 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y ya estamos a punto de terminar la sección del manual para el maestro, este segmento que nunca habíamos tocado. Aquí nada más vienen 29 capítulos y hoy estamos por iniciar el capítulo 27, que se titula ¿Qué es la muerte? Así que pongan mucha atención, les voy a leer tal cual nos dice, ya daré mi opinión o mi participación y pues pongan atención para el mensaje que ustedes puedan recibir al respecto. Y bueno, con esto damos a inicio a Encuentros Existenciales. Thank you. ¿Qué es la muerte? La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera la naturaleza, entre comillas, y ello no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural, entre comillas, de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengúa siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así. Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso. Pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Tu insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo que él está listo para cortar sin ningún remordimiento y sin que le importe, tal vez hoy mismo. Y aún si esperase, el final es seguro de todas formas. El que ama a un Dios así no conoce el amor, ya que ha negado que la vida sea real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. Allí donde hay muerte es imposible la paz. Y bueno, aquí le leí los primeros dos párrafos de qué es la muerte. Entonces, la muerte, como nos decía al principio, dice, es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. Cuando nosotros escuchamos la muerte, por lo general viene asociada con temor, ¿verdad? Viene asociada con miedo, viene asociada con muchos conceptos que tenemos acerca de la muerte. Cuando ya no vamos a estar, cuando vamos a dejar de ver a todos nuestros familiares, cuando vamos a dejar cosas tal vez inconclusas, bla, bla, bla, bla, bla. Toda esa información que nosotros tenemos son estas ilusiones, ¿no? Es un sueño. ¿Por qué? Porque si hay algo que se nos dice constantemente en este libro de Un Curso de Milagros, es que el espíritu es eterno, entonces nunca muere. Nuestro cuerpo es temporal, y si sabemos que es temporal, pues por ende sabemos que no va a ser para siempre, ¿verdad? Pero ya el concepto que tenemos nosotros de muerte, pues ya lo hace algo trágico, algo feo, algo con miedo, etcétera, etcétera, todas esas calificaciones que nosotros le ponemos. Y obviamente, pues, la idea de la muerte oculta el amor. Hay ciertas, no sé si son ideologías o religiones en otros países que celebran la muerte, o sea, que celebran el momento en que una persona deja su cuerpo y hacen ciertos como rituales para agradecer por la vida de ellos, ¿no? En México está la celebración del Día de los Muertos, pero hasta en la celebración del Día de los Muertos, cuando uno acaba de perder a un ser querido, pues realmente no lo está celebrando, o sea, no es que esté feliz, ¿no? Mucha gente de otros países piensa, ah, estamos muy felices celebrando el Día de los Muertos. Cuando son eventos recientes, pues obviamente estamos conmocionados y vamos a vivir esa experiencia muy distinta a otras que ya han pasado mucho tiempo y que ya ha habido resignación suficiente, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es de que hay personas que sí celebran el momento de partida de un cuerpo, ¿no? Y lo hacen a través del amor. Qué bueno fuera que todos viéramos así la vida y el final de la misma, ¿no? O el cuerpo, el final de este último momento en esta vida. La muerte presenta una imagen del Hijo de Dios en la que éste acaba descansando en paz, entre comillas, en los brazos de la devastación, dice, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y así prolongar un poco más su propia existencia gracias a su muerte. Mas los gusanos están igualmente condenados a morir, y de esta forma todas las cosas viven gracias a la muerte. En la naturaleza, el devorarse unos a otros es la ley de la vida, entre comillas. Dios está loco y solo el miedo es real. Entonces, al ver toda esta información, pues sí, vamos a pensar de que es una locura, que qué miedo, que mira, qué tétrico, que esto y que lo otro, ¿no? Esta es una extraña creencia que todos nosotros pues tenemos en nuestra mente, y estamos separando al Dios amoroso, que es el real, con un Dios falso al que nosotros le rendimos tributo. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida entonces no existe. Hemos dicho que pues a veces nosotros le servimos a un altar o al otro, al altar de Dios o al altar del ego, ¿verdad? Entonces, así bien o existe un Dios de miedo o bien uno de amor. ¿A cuál de ellos nosotros estamos siguiendo? Tenemos muchas creencias acerca de lo que es nuestro cuerpo, acerca de lo que es la vida, acerca de lo que es la muerte, acerca de lo que pasa después de la muerte, acerca de lo que pasa cuando nacemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos percepciones del mundo muy distintas. Entonces, en la percepción del mundo real, el mundo de las ilusiones no existe. Si Dios es amor, la muerte es, de hecho, la muerte de Dios. Y por lo tanto, su propia creación no puede sino temerle. Dios no es su padre, sino su destructor, su vengador, no su creador. Sus pensamientos son aterradores y su imagen temible. Contemplar sus creaciones es morir. Esa es la manera en cómo nosotros tergiversamos el mundo real con el mundo de las ilusiones, ¿no? Entonces, en nuestra vida no hay malos, tampoco hay buenos, tampoco no hay un Dios que nos castigue. Cuando tenemos esas creencias es porque realmente estamos muertos en vida. El que vivamos con miedo, estamos muertos en vida. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque no estamos en paz. ¿Por qué? Porque no estamos alegres. De eso se trata realmente la muerte. Cuando matas tu amor, cuando matas tu paz, o sea, cuando quitas tu paz, cuando quitas tu amor, cuando quitas tu luz, cuando cerramos esas puertas o ponemos muros para no estar en la sintonía correcta. Un maestro de Dios tiene una única tarea para definirse de la siguiente manera: no hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él. No creas en la crueldad, ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Mantente firme solo en esto. No te dejes engañar por la realidad, entre comillas, de ninguna forma cambiante. También nos dice que la verdad no cambia, escuchen esto, ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más es que esto: el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso. Pero no olvides que tampoco es menos. Entonces tú como Hijo de Dios, todos como hijos de Dios, somos inocentes ahora y siempre. Tenemos que cambiar esa percepción que tenemos acerca de la muerte. Desasociar el dolor, desasociar el miedo, desasociar todos esas, todos esos pensamientos que tenemos al respecto y que nos hacen creernos que es verdad. Todo en este mundo es temporal, todo. Tu carro es temporal, tu casa es temporal, tu cuerpo es temporal, la familia es temporal, la pareja es temporal, los amigos son temporal, todo, el trabajo es temporal, o sea, todo. El querer controlar todo esto y todos ellos hace que realmente temamos a la muerte cuando realmente estamos en la muerte ahorita, estamos muertos si no estamos disfrutando de este momento. Si no estamos presentes es porque estamos en el pasado o es porque estamos en el futuro. Si no estoy feliz es porque tal vez estoy preocupada o porque estoy triste o porque tengo miedo o porque tengo dolor o porque lo que sea. Y no estamos abriendo todas estas puertas que Dios nos dice, hey, necesitas sanación, aquí está. Necesitas paz, aquí la tienes. Necesitas sabiduría, aquí te la muestro. Y andamos buscando ahí como las gallinitas ciegas en otros lugares, en otras partes, con ciertas cosas, con cosas banales, temporales, cuando todo lo tienes ya. Ya se te ha otorgado, ya se te ha dado y es ilimitado, o sea, tú lo puedes compartir. Qué bonito fuera, ¿no? Que todos fuéramos por la vida felices, plenos, independientemente de las cosas que están surgiendo en nuestro entorno. Así fuese el último instante de nuestra vida, pues nos fuéramos totalmente en paz, porque siempre estamos en paz. Entonces, si no estamos en paz, si no estamos felices, si no estamos agradecidos con lo que se nos da, con lo que se nos otorga, entonces probablemente estamos dormidos, que es igual a esta otra palabra, de que es la muerte, ¿no? Hace tiempo yo había escuchado que dormir y morir eran muy parecidos las palabras. Y también decían que era muy parecido la acción. Cuando estás dormido, ¿no? No voy a dormir, dices. Nos quedamos así, pues, sin escuchar, sin hablar, sin movernos. Sobre todo cuando tienes un sueño profundo. Y cuando uno muere, pues también está igual, así como si estuvieran desconectados, ¿verdad? Pero, ¿dónde estamos cuando estamos dormidos? ¿Y dónde estamos cuando ya no estamos, cuando dejamos este cuerpo? No lo sabemos. A veces nos despertamos, recordamos los sueños y decías, ah, andaba aquí, andaba allá, estaba haciendo esto y me dijeron esto, bla, bla, bla, bla. Entonces, probablemente cuando uno deja el cuerpo físico sea lo mismo, vas a estar ahí en otra dimensión que desconocemos, que a lo mejor es un sueño y tal vez nada más estás despertando a la realidad y tal vez todo esto es un sueño también. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Pero bueno, son ideas, no me crean. Lo único es que sí podemos hacer es recordar, ¿no?, de que podemos seguir al Dios de la verdad y dejar a un lado al Dios de las ilusiones. Dejar a un lado el miedo y estar temiendo ante la vida. Y en su lugar, amar la vida y fluir con ella. Y con esto vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 338. Y nos dice, solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación arribe a todo el mundo, pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden usarlo, pero esto que son sus propios pensamientos. Él tiene el poder de cambiarlos sustituyendo cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor.

y creo que pues no va a poder estar hablando mucho y yo creo que ya me estoy contagiando también un poco de la garganta. Entonces, para evitar más contagios, pues probablemente vaya a quedar pendiente o lo hagamos solamente Venus y su servidora. Perdón, Marta y su servidora. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Va a quedar pendiente ahí. Si hacemos el programa, pues ahí nos escucharán de 7 a 8 de la noche. Y también pues recordarles que la grabación de este programa estará a las 6 de la mañana del día de mañana. Y yo los espero mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 a las 10 de la mañana. Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora, Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.